En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Minutos, comienza un nuevo programa, comienza La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada aquí, en la sintonía de Onda Cero, dispuestos a enterarnos de muchas cosas y a contároslas. Es que hoy tenemos Tertulia Zona Cero, uno de los momentos más esperados por todos vosotros, información y entretenimiento. Son nuestros lemas, aunque a veces, y hoy también vamos a contaros alguna cosita, algo dura, pero necesario saberlo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está en la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección y nuestros contenidos ya mismo. A continuación, os los contamos. Llevamos un tiempo desde el cual ya nos llegan muchas noticias cada vez más, algunas terribles de la India, violaciones de niñas, las ahorcan después y detrás de todo esto, la religión, el sistema, el terrible sistema de castas. Y es que todo esto tiene que ver mucho con la casta de los intocables. Manuel Carvellal, ¿quiénes son? Los grandes apestados de la India, a pesar de que la constitución hindú no aprueba oficialmente esa forma de xenofobia tan radical y tan inspiradora para otras formas de xenofobia en Occidente, un informe de 96 páginas que acaba de presentar la ONG Human Rights Watch demuestra la situación atroz y terrible que viven precisamente una de las castas raciales más inferiores en la India, ese país que se supone la meca de la espiritualidad. Piedras que se mueven solas en el desierto, parecen andar, incluso dejan huellas de sus movimientos. Se busca una explicación al fenómeno y casi se ha encontrado ya. Nos lo va a contar Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente nos encontramos ante uno de los clásicos, entre clásicos dentro del misterio, ¿no? Se ha atribuido a estas piedras en Death Valley, en California, que se llevan moviendo desde hace décadas, se ha atribuido pues a todo tipo de explicaciones, ¿no? Presencia de extraterrestres, energías extrañas, manipuladores, por supuesto, se habla de fraude, pero ahora por fin podemos decir que el misterio se ha resuelto. Misterios de la mente. La semana pasada os contábamos la creencia según la cual solo usamos el 10% del cerebro y os comentábamos que era un mito, que no es en verdad, pero las investigaciones científicas continúan y algunos estudiosos han querido ir más allá, han querido someter a una persona que podía mover objetos sin tocarlos con su mente. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, acaba de salir el número de septiembre de este año del boletín que publica el Instituto de Psicología Paranormal en Argentina, que es una de las instituciones más clásicas dentro de esta materia, y aparece ahí un estudio que se ha realizado sobre un sujeto, un psíquico, que han localizado de una manera muy peculiar, que luego comentaremos, pero que tiene, al parecer, la capacidad de mover con la mente, pues, mesas. Lo que sería un poco las antiguas mesas parlantes, ahora, bueno, pues, manejadas a través de sujeto que maneja la psicocinesis. ¿Cómo será el mundo dentro de 50 años? Es prospectiva y a esta pregunta han intentado responder un grupo de analistas reunido para presentar las principales tendencias de dentro de medio siglo. Silvia Casasola, muy buenas. Pues fíjate, son 6 expertos españoles que se han reunido y se han atrevido a decir cómo será ese mundo dentro de 50 años. Y lo han hecho pues emulando a Simok, que ya hizo lo propio cuando en 1964 pues visitó la Feria Mundial de Nueva York y dijo cómo sería el mundo en 2014. Luego lo recordaremos. También os hablaremos esta noche de todos los artilugios, algunos de los cuales podría llegar a cambiar el mundo. Han sido presentados esta semana por Apple. Nos lo contará en El Buscador Martín Espósito. Y también tendremos la sección Un Mundo Feliz. Os contaremos el hallazgo de nuevos documentos que certifican que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial formaron un ejército secreto, pero recurrieron a antiguos nazis. Las pistas sobre ese grupo, ese ejército secreto, nos lleva incluso a los tiempos actuales. Y esas pistas nos llevan y nos sitúan en Ucrania. En Twitter estamos desde ya y queremos conocer vuestras opiniones, vuestras reflexiones, vuestras preguntas. Almohadilla Rosavientos, ese es nuestro hashtag. Almohadilla Rosavientos en Twitter. Comienza las 2:11, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Pues bien, todas esas noticias que os hemos presentado y otras más, os las comentaremos en la tertulia Zona Cero que comienza ya mismo. Otras más, tanto más importantes, porque esas que os hemos anticipado en el sumario del programa de esta noche vendrán después. Tendremos cosas importantes que comentar a propósito de cada una de ellas, pero también otras noticias y otras referencias fantásticas y sorprendentes, como es este hallazgo, Manuel Carabellal, que tiene que ver con los ritos religiosos y que tiene que ver con los microbios. Bueno, ¿qué tienen que ver, valga la redundancia, ambas cosas? Pues el tocino y la velocidad tienen más cosas en común de lo que pensamos. Hombre, no es un hallazgo exactamente. Yo cuando vi la noticia me pareció en principio una candidatura a los Ig Nobel, porque no el resumen de la noticia que apareció en los medios hispanoparlantes era muy parco, apenas un par de párrafos, así que busqué la publicación, la revista científica donde ha sido publicada, y el artículo en concreto. Y es un artículo que casi parecen los apuntes de la próxima novela de Stephen King, por lo terrorífico que podría implicar si realmente esto tuviese alguna base. El artículo está firmado por los que yo supongo hermanos, Alexander Pachin y Yuri Pachin, el primero del Instituto de Información y Problemas de Transmisión de Moscú, el segundo del Instituto de Biología Físico-Química de la Universidad Estatal de Moscú, en colaboración con Alejandro Tuzikov, que pertenece al Departamento de Oftalmología de la Universidad de Miami. Ellos comienzan el artículo enunciando investigaciones contrastadas sobre determinados microbios, determinadas bacterias, determinados microorganismos que al parecer influyen en el comportamiento de los animales de los que son huésped, obligándoles a hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Hay un párrafo en un momento determinado hacia la mitad del artículo, dicen, leo textualmente: reconocemos la naturaleza especulativa de nuestra hipótesis de que la participación en algunos rituales religiosos pueden ser influenciados por microorganismos. Es muy posible que nuestra hipótesis no pueda soportar pruebas rigurosas. Sin embargo, de ser ciertos, ofrece dramáticas consecuencias para la sociedad, la ciencia, la salud y la religión. Claro, con este inicio atemoriza un poco lo que ellos plantean. Y como os decía, comienzan enunciando un montón. Seguramente vuestra abuela os decía de niños: ay, parece que tienes la solitaria, que no hace más que comer y comer y comer y no engordas. Bueno, pues sería un microorganismo que influye en nuestra necesidad de comer y demás. Y sí está contrastado que hay algunos tipos de microorganismos que además habitan. Todos somos portadores de infinidad de microorganismos. Seguramente si pudiésemos ver a través de un gran microscopio lo que tenemos pululando por nuestra piel o en la córnea o en los intestinos o en la boca o en los órganos sexuales, nos asustaríamos, ¿no?, de toda la fauna de pequeñas criaturitas que viven con nosotros. Hay unas fotografías de microscopio de alta precisión de una serie de bichitos que tenemos en los ojos, que de verdad, si nuestros oyentes tienen oportunidad, que busquen, porque, bueno, pues es otro mundo, nunca mejor dicho, dentro de nuestro propio mundo, que es nuestro cuerpo. Y luego ya si te tumbas en la cama con los ácaros, ahí hay una comunidad. Sí, sí, sí, un ejército, el ejército invisible. Una convivencia. Claro. Pues hoy creo que vamos a dar un poquito de miedo, porque lo que he demostrado en la investigación de esos microorganismos es que microorganismos como, por ejemplo, los que tenemos en el intestino, esos microbios, no solo pueden afectar a determinados procesos metabólicos, sino que también pueden afectar al sistema nervioso. Y esto, aquí es donde empiezan las especulaciones realmente audaces, porque según estos autores podrían favorecer ciertos fenotipos conductuales que incluyen la cognición, el estado de ánimo, el sueño, la personalidad, la conducta alimentaria e incluso una variedad de enfermedades neuropsiquiátricas. Para llegar a... porque en el fondo el artículo es una exposición de una hipótesis de trabajo, para sustentarla ellos se basan en investigaciones, por ejemplo, de determinados microorganismos que manipulan, esta es la palabra que ellos que utilizan, manipulan conductualmente, por ejemplo, a cierto tipo de hormigas para que salgan a buscar la comida de noche, al anochecer, y lleven las hojas, que lo que favorece que sean, a su vez, ingeridas por el vacuno, que finalmente es el animal donde van a convertirse en huésped esos microorganismos, ¿no? Hay una lista bastante amplia de ejemplos. Hablan, por ejemplo, de ciertas bacterias que se producen en ciertos artrópodos y que influye en su comportamiento sexual para favorecer, a través del apareamiento, la transmisión de ese parásito. Hablan, por ejemplo, de ciertos crustáceos, concretamente el cangrejo verde, a los que ciertos microorganismos también, digamos, que inducen a un comportamiento casi femenino a la hora de que los machos cuiden las crías, con lo cual eso favorece también el contagio. Y, en fin, primero enuncian una serie durante varias páginas de elementos biológicos que parece que sí están aceptados por la comunidad científica, que demostrarían que esos microorganismos pueden influir en el comportamiento social de los animales de los que son huésped. Y después pegan el gran salto hacia el género humano. ¿Qué pasa con los humanos? Ah, ¿no? Enuncian también una serie de ejemplos de investigaciones que todavía están en curso, muy audaces también, en las que se sugiere que cierto tipo de microorganismos, ellos mencionan, por ejemplo, el Toxoplasma gondii, fue vinculado a la violencia suicida, a casos de suicidio sobre todo femeninos, en mujeres. Y el siguiente salto acrobático es que si está documentado que hay una interrelación entre ciertas bacterias, ciertos microorganismos y el comportamiento social del animal del que son huésped, y eso también pudiese existir en los humanos, pues ellos especulan con que ciertas conductas religiosas asentadas a lo largo de la historia son una auténtica cuna de bacterias y favorecen precisamente ese contagio. Y pongo una serie de ejemplos que la verdad es que cuando los lees todos seguidos dices, caramba, en esto tienen razón. Empiezan a mencionar un montón de ejemplos de todas las religiones, por ejemplo, los millones y millones de peregrinos que besan la piedra de la Kaaba en la Meca durante la peregrinación en el Islam, los millones de peregrinos que tocan y se golpean contra el Muro de las Lamentaciones en Israel, los millones de peregrinos, esto lo añado yo, que en Santiago de Compostela abrazan y besan la imagen del apóstol, o colocan su mano en el pórtico de la gloria, en esa columna central del pórtico de la gloria. Vamos, que han dejado su huella y su esencia en cada uno de estos organismos, exacto. Pero modifican esos microorganismos al siguiente que los va a tocar, que se va a contagiar. Este es el quid de la cuestión. Hay casos en que una creencia religiosa favorece el contagio de una forma, bueno, uno de los mejores ejemplos que ponen, y realmente es demoledor, es el río Ganges, donde cada día se supone que se arrojan 200 millones de litros de aguas residuales, de detritus, y la gente todas las mañanas se baña allí Ahí hay microorganismos. Sí, sí. Además vi algunas cosas ahí, cosas flotando muy extrañas. Es lo que dice el refrán, que flota. Bueno, pues ellos, el salto acrobático que hacen al sugerir que hay una realidad, que es esa influencia cultural, o que se supone que puede haber esa influencia de ciertos microorganismos en la conducta de sus animales, de los animales de los que son huésped, sugieren que puede existir en el caso de los humanos, pues ellos lanzan la hipótesis de que podría existir una relación entre ciertos microorganismos y las conductas religiosas humanas, ¿no? ¿Pero qué tipo de relación? ¿La modifican esa creencia? ¿La generan? Claro, ellos plantean que lo mismo que ocurre con todas esas especies animales en que cierto microorganismo impulsaría o favorecería un comportamiento social determinado, los animales se supone que no tienen un comportamiento religioso, pero sí lo tenemos los humanos, y sugieren que esos microorganismos favorecerían ese tipo de actividades que desde el punto de vista racional son tan peligrosas y a ojos vista favorecen tanto el contagio, y sin embargo millones y millones de devotos continúan haciéndola y pasándose los microorganismos unos a otros, ¿no? Esto le encantará a algún guionista de CSI. Sí, hombre, es que imagínate las posibilidades, claro, que esto abre, ¿no? Que cuanto más avanza la ciencia, esa imagen romántica, idílica que tenemos de que somos libres para elegir algo tan íntimo como nuestras creencias religiosas, bueno, pues parece claro desde el punto de vista de la sociología, de la antropología, casi de la genética, que, bueno, somos libres hasta cierto punto. Creemos probablemente las cosas en función del momento histórico en el que hemos nacido, del lugar geográfico, casi hasta orográfico y hasta climatológico, porque todo influye en nuestro comportamiento, el comportamiento de la sociedad. Entonces, si la gente empieza a tener menos fe, se supone que los microorganismos están actuando menos. Claro, este es el quiebro que hacen, porque claro, en las revistas de revisión por pares, o sea, que Dios este nació en un bicho. Bueno. En un bicho. Y que son los microbios los que hacen. No quiero ser frívolo, pero sí es cierto que, según comentabas, el tema de microorganismos, frotaciones masivas y bueno, pues creencias, la verdad es que me estaba viendo a la cabeza uno de los lugares. Has citado la Meca, has citado la Catedral de Santiago, el Apóstol. Hay un sitio en Luxor que seguramente vosotros habréis estado, conoceréis, que es el propio templo de Luxor, donde se encuentra pues ese Santa Santorum, esa capellita en la que está representado el dios Min, que también tiene representado, pues, tiene desgastado, mejor dicho, pues lo que más se representa en el dios Min, que es un falo enorme, ¿no? Bueno, pues allí la creencia de la meditación, ¿no? Claro. Minga Dominga. Hombre, no sé hasta qué punto. Mira, iba a decir yo, no soy frívolo, pero vamos, me estás ganando. No, allí yo soy consciente, además, hay mucha gente que va allí con la intención de meditar, ¿no? Estas religiones asociadas a esta nueva era, a este cambio de conciencia, y que tienen desgastado el pobre falo del dios Min. Bueno, me imagino que también. En Tanis, un poco más arriba, en el delta, ocurre lo mismo con la estatua de Ramsés II, pero ahí ya es que se lo llevaron, porque la tradición popular allí era que rascando un poquito de la piedra y ingiriéndolo, pues eso favorecía la fertilidad y demás. Claro, al final el pobre hombre no tenía Min para todo el pueblo y ya se quedó sin más Min. Se quedó solo con la ga. Sí. Bueno, en conclusión, que ellos lo que hacen es elaborar una teoría. De hecho, plantean que si ellos tienen razón, esto deberá demostrarse en las próximas generaciones con próximas investigaciones y demás, y dejando al margen los comentarios, algunos bastante irónicos, que hacen los correctores del artículo, otros colegas que dicen, bueno, hombre, esto es muy fuerte para encajarlo así de buenas a primeras, ¿no? Porque ellos en realidad plantean, ellos denominan su teoría la hipótesis biomeme, porque el concepto del meme, que sí se ha utilizado en antropología y en filosofía y en sociología para explicar la idea de la religión, de Dios, entre otras cosas, bueno, pues ellos intentan complementarlo con este aspecto biológico, ¿no? Pero esa idea, no sé si en el ámbito religioso, pero la idea de que los propios microorganismos que llevamos dentro puedan condicionar de alguna manera no solo ya ciertas enfermedades mentales, y de hecho sí es cierto que hay algunas investigaciones sobre enfermedades que se suponían que eran problemas de la alimentación o del estrés, y que al final sí se ha documentado que tiene una relación con microorganismos, pero que algo tan pequeñito, realmente la idea de que pueda llegar a condicionar nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar o el equilibrio incluso de nuestro cerebro, a mí me encantaría, es digno de Stephen King. Me encantaría conocer la opinión y lo que piensa a este respecto Juan José Sánchez Oro, historiador de las religiones, quizá, quién sabe, pues historiador, mira, de los microorganismos. La cuestión viene un poco de la teoría de Richard Dawkins, sobre que es buen conocido de estos temas, además, ¿no? Porque sabemos que es uno de los grandes estandartes de lo que sería el movimiento autocalificado como escéptico y también del movimiento ateísta. Richard Dawkins sacó un libro que fue un bestseller en su tiempo y que ha generado toda una corriente de pensamiento, que es el tema del gen egoísta. Exacto, y hace no muchos años se hizo muy popular con esa campaña publicitaria que había en el Reino Unido, en los autobuses, el Dios también, no existe, exacto, que tenía que ver con Richard Dawkins. A partir también de ese libro del gen egoísta, le dedica, no sé si un capítulo 2, al concepto este del meme. Entonces, ¿él qué es lo que plantea? Plantea que realmente todo el tema del darwinismo, todo el tema de la evolución y de lo que sería la selección natural, habría que reducirlo no a términos como se entiende habitualmente, que sería entre una especie de lucha, ¿no?, de supervivencia o de ventaja obtenida entre determinadas especies o familias de animales, sino que habría que descender a unos escalones inferiores, que serían los genes. Es decir, realmente son los genes los que estarían compitiendo y los que serían los protagonistas de esa selección natural. Y lo demás, los animales, pues serían simplemente huéspedes o seríamos instrumentos de esos géneres, que lo que están buscando es replicarse constantemente y sobrevivir, ¿no? Siempre en contextos de mayor ventaja. Claro, el problema que tienen siempre es pasar de lo que sería la bioquímica o lo que sería la biología, pasar al mundo de la cultura. Les falta una gran teoría de la unificación, igual que pasa en la física, que hay una gran distancia entre lo que es la microfísica y la macrofísica, falta esa teoría de la unificación. Bueno, pues aquí en la biología ocurre lo mismo. Cuando pasan de lo que son esas estructuras bioquímicas al mundo de las mentalidades y de la sociedad, pues se ve que ahí las cosas no encajan. Y entonces fue ahí donde se le ocurrió a Richard Dawkins el concepto este de meme, que sería algo así como la unidad mínima de información cultural que es replicable. Es decir, que nosotros podemos ir pasando de un elemento a otro y es como se van difundiendo las ideas. Pero claro, el problema está en que nunca se supo claramente qué es un meme. Es decir, un meme que es la idea de Dios, pero o es la idea de democracia o un chiste. No se sabe exactamente porque no se puede reducir y no se sabe muy bien qué es lo que se transfiere. Entonces piensan que las religiones estarían compuestas por un conjunto de memes, y ahora lo que han hecho en este artículo es pues tratar de llegar a ese biomeme. Es decir, determinadas ideas estarían sustentadas o determinados memes estarían sustentados por microbios, y esos microbios se tratarían de buscar contextos donde pueden replicarse, donde pueden dominar. Y claro, por ejemplo, pues las ablaciones, lo que serían las flagelaciones, todo ese tipo de contextos, el hecho de hacer por ejemplo una comunión o una eucaristía bebiendo todos del mismo cáliz, eso potencia que haya mayor número de infecciones y por tanto los microbios se van a replicar más, se van a extender y van a conseguir triunfar, ¿no?, en un contexto, ya decimos, de pugna. Claro, esto es muy complicado porque supone que de alguna manera a los microbios les damos como una cierta intencionalidad. Y es yo ya te digo que no es muy, está siendo muy criticada este tipo de teorías, porque realmente nunca se ha identificado un meme como tal, nunca se consigue reducir en términos concretos de qué estamos hablando, no se conoce tampoco la lógica a través de la cual consigue replicarse, y por lo tanto lo califican como pseudociencia. Es una selección muy partidista, porque es cierto que si tú coges solamente las costumbres o las tradiciones religiosas que favorecen el contagio, pero existen tradiciones religiosas como el celibato, como los eremitas, una serie de cosas que martirio, no facilitan precisamente el contagio. Y por ejemplo, en un núcleo pequeño de una familia, fíjate si ahí tienes unos microorganismos que estás constantemente en contacto y te los estás pasando de unos a otros. Pero ellos sugieren que... Y ideológicamente las personas... Aunque hay algunas cosas que sí son similares y las comparten, pero luego cada uno tiene una forma de hacer y de decidir. Y hay un proceso que tendrían que también explicar, y es el proceso de la conversión. Una persona puede pasar de creyente a atea y supone que hay una diferencia de cantidad de microbios determinados que te condicionan esa creencia. Muy complicado. De hecho, hay un apunte en el artículo muy interesante que se ve de dónde han ido sacando un poco la idea. Y es que ellos dicen haberse inspirado un poco lo comparan con esos famosos microorganismos que determinan la fuerza del Jedi en la Guerra de las Galaxias. Entonces, sabéis que en las últimas, en la última trilogía, ya lo del famoso de la fuerza, con la que, bueno, pues se supone que caracterizaban a todo lo que eran los Jedi, ya no era algo así como una especie de concepto filosófico, de algo muy mental, sino que tenía un fundamento biológico. Era una serie de microorganismos que, a partir de un determinado umbral, te daban esa capacidad extraordinaria, ¿no?, que identificaba a todos los Jedi. Midiclorianos. Exactamente, ¿no? Pues esa sustancia que para muchos pues rompió un poco parte de la magia de lo que era el fundamento de la fuerza, ¿no?, porque le daba así como una pátina demasiado materialista, pues ellos lo cogen y lo meten como uno de los elementos que inspira esta investigación. Pero ya decimos que es absolutamente especulativa, Aquí en España hay muchos que cuando hablan de meme dicen que lo mejor es, para aclarar este concepto, añadirle una Z al final para saber realmente de qué estamos hablando. Y eso está muy discutida esta teoría, porque ya digo, se maneja como algo pseudocientífico, y me sorprende mucho porque, claro, Richard Dawkins es uno de los abanderados que está en contra de la pseudociencia. Uh-huh. Y Susan Blackmore es también una antigua conocida parapsicóloga que también defiende mucho la teoría de los memes. Entonces, ellos mismos han sido muy criticados, por ejemplo, por Mario Bunge, que sabéis que, bueno, que también es otra persona que está en contra de la pseudociencia y también está en contra de estas personas y sobre todo de esta teoría de los memes, que dice que es, pues es una memez. Tori Kira dice, esta fauna que habita en nosotros también están otros grandes animales, por ejemplo, en peces que se alimentan limpiando, peces pequeños que se alimentan limpiando a grandes, o crestan. Resume perfectamente que en el fondo todo esto es una maravilla, ¿no? Y descubrimos que estamos muy, muy relacionados con otros seres vivos que están en nosotros. Y dice eso, Cristian, el cuerpo humano es una maravilla, ya que tenemos miles de bacterias y microorganismos dentro de nosotros que nos ayudan día tras día. Y a propósito de ese listado que hacía Manuel de objetos religiosos que son besados, que son tocados, nos recuerda Rebeca, en Zaragoza está prohibido besar la columna donde se apoyó la Virgen. No sabe si es porque estaba desgastada o por salud. Bueno, si es por salud, está acertada esa decisión, o no. Yo sospecho que más por la otra razón. La columna del maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria ha tenido que reformarse muchas veces, porque y además se ve la erosión, que es impresionante, de los cientos de miles o millones de peregrinos que han puesto la mano, cómo ha erosionado la piedra. Y me imagino que esa es la razón para que no se permita el contacto físico muchas veces. Yo me acuerdo en Verona, que no sé si habéis estado, que está la estatua de Julieta, y también es lo de la suerte, y vamos, tiene una patina de color especial, y lo que está dorado es el pecho, que todo el mundo ha tocado el pecho a la Julieta. Sí, ha habido veces además que cuando, no sé si fue en Sevilla, en una epidemia también, una especie de peste que hubo, creo que se concentró a la población para hacer un ruego a un santo determinado, y la propia concentración lo que hizo fue aumentar naturalmente el número de infectados, porque lo que hizo fue que la aglomeración hizo más fácil, ¿no?, que se extendieran los gérmenes entre toda la comunidad. Miguel Ascao, a propósito de los memes, de la teoría de los memes, dice que el meme es una mera metáfora bien usada por Dawkins e hinchada absurdamente tras él. Es la transmisión cultural de toda la vida. Sí, pero el problema es que conceptos de este tipo ha habido muchos. Por ejemplo, dentro de lo que es el estructuralismo antropológico teníamos el mitema, que venía a ser algo similar. Es decir, el mitema sería una unidad mínima de información dentro de los mitos. Lo que pasa es que esto se caracterizaba dentro de lo que era la cuestión del lenguaje. Se analizaban los mitos como si fuera una especie de discursos y se trataba de ver un poco la lógica estructural que tenían y se trataba de atomizar y ver cuáles eran esos mitemas. Pero claro, lo de los memes, el problema está en que Es un término muy del siglo XXI, de todas formas. Se utiliza cada vez. Claro. Yo recuerdo una portada, ¿verdad, Lorenzo? ¿La recuerdas tú? De la revista Enigmas, hace muchísimos años. Nadie había oído hablar de eso y apareció. ¿Qué son los memes? Uh-huh. Ese término. Bueno, nos adelantamos, como uh-huh. casi siempre. Como debe ser. Como debe de ser. Así, si no recuerdo mal, ese artículo no era tuyo. No. No. No, era de Abelardo Hernández. No te adelantaste, pero raro es que no te hayas adelantado tú. No, pero sí es verdad que se ha popularizado mucho, pero yo creo que también aquí es muchas veces el problema que tienen estas personas, que por ejemplo en este caso son biólogos, que cuando quieren dar el salto al mundo de las ideas, pues yo creo que ahí patinan mucho, porque realmente la antropología, cuando maneja el universo simbólico, es mucho más complicado que reducirlo al tema de los memes, que ya digo, el problema está en que no son capaces de caracterizar ni un solo meme, porque es lo que te digo, ¿qué es un meme? La idea de Dios, pero la idea de Dios entendido como principio universal, como el Dios de una determinada religión. Si ni siquiera sabemos definir ese elemento, aislarlo, ni sabemos cómo se replica, es que la teoría no sirve para gran cosa, o sirve para todo, que es al final por lo que se ha popularizado. Pero quizá el problema está en que los especialistas tienden a intentarlo explicar todo desde su especialidad, y las conductas humanas, el comportamiento humano es muy complejo, y seguramente hay una parte de influencia psicológica, genética, social, medioambiental, y quizá también haya una a nivel de microbiología. Para todo lo que nos ha dado el tema de los microorganismos, los bichitos, y su relación con la religión. Vamos a hablar ahora de uno de los centros arqueológicamente hablando, más interesantes, fascinantes y enigmáticos del mundo. El Círculo de Piedras de Stonehenge en el Reino Unido. Siguen apareciendo cosas y siguen descubriéndose en su entorno nuevos vestigios del pasado, Lorenzo Fernández. Buf, y la que se ha montado la semana pasada, ¿no? En base a la enorme cantidad de noticias que han salido, en este caso, noticias referente a la última investigación que se ha realizado, que parece ser que va a ser, pues si no la más importante, una de las más reveladoras, por lo menos, ¿no? Porque Stonehenge no deja de ser fuente de constantes noticias, aunque ahora más que una fuente, la verdad es que ha pasado a ser una auténtica catarata de información, ¿no? Y es que la sorpresa ha saltado cuando, haciendo uso de material tecnológico de última generación, que es para este tipo de cosas también, para lo que hay que aplicarlo, se ha dado con un entramado de templos y estructuras alineadas astronómicamente que rodean lo que es la estructura ya conocida de Stonehenge en varios kilómetros a la redonda. Concretamente, hasta la fecha se han logrado detectar un total de 17 monumentos y restos neolíticos que permanecen bajo tierra, que es lo verdaderamente interesante, y que se extienden a lo largo de una superficie de 12 kilómetros cuadrados en el condado inglés de Wiltshire, que es donde se encuentran este complejo neolítico. Bueno, pues el estudio forma parte del Stonehenge Hidden Landscape Project y está avalado por la Universidad de Birmingham en colaboración con el Instituto Austríaco Ludwig Boltzmann, que han estimado la duración de la investigación sobre el terreno aproximadamente unos 4 años, pero vamos, que los frutos, la verdad, en base a lo que estamos viendo y nos están informando los medios de comunicación, la verdad es que no han tardado en llegar. Y es que los resultados que han obtenido avalarían la idea, una idea ya antigua, de que las piedras que siguen en pie tan solo eran una parte muy pequeña de un colosal complejo ritualístico, esa palabra que tanto le gusta a algunos arqueólogos, en el que habría varias zonas, por ejemplo, pues zonas delimitadas para enterramientos, otras para atender a los enfermos. Recordáis que ya en su momento, en una tertulia, pues de hace unos meses, ya dijimos que también se acababa de descubrir, ¿no?, que Stonehenge sería una especie de Lourdes neolítico, ¿no?, donde se acudía precisamente para buscar la sanación de determinadas enfermedades, y eso lo habían revelado determinados enterramientos que se habían encontrado en los alrededores. Incluso se defendía la idea de que, como ocurre en otros lugares, bueno, pues allí la gente que acudía, cuando conseguía pedir ese beneficio, si no lo obtenía en el momento, cogía una piedrecita y se la llevaba, con lo cual hay una parte importante de la destrucción pasada de Stonehenge que pudo estar basada precisamente en esa enorme cantidad de enfermos que acudieron allí, que se llevaron pues este recuerdo como una especie de amuleto para que lo sanara. Y bueno, también había otra zona que estaba preparada, o que era un espacio para preparar el cuerpo de los difuntos. Bueno, pues el epicentro de todo esto sería el conjunto megalítico de Stonehenge. Ahora bien, la cuestión es cómo se ha logrado este nivel de resultados tan prematuro, ¿no? Porque es que prácticamente estamos hablando de que en cuestión de semanas, meses, han logrado unos resultados hasta ahora jamás vistos, ¿no? Bueno, pues como ya he comentado al principio, el uso de última tecnología aplicada al lugar ha sido fundamental. Por ejemplo, para poder realizar el mapa que muestra los restos enterrados, se ha recurrido a la última generación de radares subterráneos y magnetometría de alta resolución, y gracias a estos palabras detrás de los cuales, pues hay unos, como dirían en mi pueblo, son las 237, se puede decir, ¿no? Pues detrás de estos objetos hay unos maquinarios cojonudos. Bueno, pues hoy podemos decir que las sorprendentes imágenes en las que se ven esas estructuras circulares, edificios de madera, zanjas, columnas de piedra, están debajo de tierra y las podemos ver, que yo creo que es algo pues que prácticamente a mí me resulta pues casi magia, ¿no? Tan magia como la que se pudo practicar en un momento determinado en Stonehenge. Bueno, pues lo interesante es que los expertos ya han determinado que además estas construcciones que se encuentran bajo tierra datarían del 3000 al 2500 aproximadamente antes de Cristo, coincidiendo con la época en la que se estima se levantaron las primeras piedras de Stonehenge. Por esto y por varios motivos, hay un señor que se llama Vince Gaffney, que es el director del equipo de expertos ingleses, ha anunciado, pues bueno, imaginar, ¿no?, eufórico, orgulloso, que este proyecto ha desvelado que el área de Stonehenge está plagada de restos arqueológicos que no se habían detectado con anterioridad, pero que sin lugar a dudas pueden confirmar que están allí. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los 17 nuevos monumentos abarcan una superficie de entre 10 y 20 metros de diámetro cada uno. Pero ojo, el llamado muro de Durrington, por ejemplo, estaba rodeado por una hilera de 60 enormes columnas que abarcaban una circunferencia de 1,5 kilómetros, que es una auténtica barbaridad. Bueno, pues hay otro lugar al que se ha denominado el túmulo largo, donde pudo haber un edificio de madera que los arqueólogos creen que se utilizó para llevar a cabo rituales de desmembramiento y de homenaje a los muertos. No es la primera vez que nos encontramos con este tipo de círculos ritualísticos. Por ejemplo, Göbekli Tepe, que ya hemos hablado en alguna ocasión de él, pues sería uno de ellos, ¿no? Run al-Hiri, por ejemplo, también en Tierra Santa, en Israel, sería otro de ellos. Es algo muy habitual en ese pasado. Bueno, pues ahora, tal y como defiende el citado Gaffney, el reto no es el descubrimiento de otro grupo de extraños monumentos arqueológicos, sino poder confirmar que estos restos tienen una relación espacial y especial con Stonehenge. Dice Gaffney que creían en el pasado que Stonehenge se elevaba en una especie de espléndido aislamiento, pero no es así. Es absolutamente gigantesco. Y la verdad es que en base a las imágenes que ya se pueden ver y que recomendamos desde aquí, recomiendo personalmente que desde aquí, a través de Google, que busquen nuestros oyentes, porque verdaderamente es sorprendente ver cómo ese mapa gigantesco, en cuyo centro un puntito, simplemente un puntito, es lo que se correspondería a Stonehenge, alrededor del mismo podemos observar cómo estas nuevas técnicas nos desvelan que a varios centímetros, varios metros debajo de tierra, hay complejos gigantescos que conformarían, pues eso, un megacomplejo. Posiblemente estaríamos hablando del templo megalítico más importante del mundo. Sí, hay además una parte, lo del Cursus, que es el justo al norte. Han encontrado, lo llaman así Cursus porque tiene forma como si fuera una especie de sendero con forma de un hipódromo, por decirlo así, ¿no? Y en los extremos de ese hipódromo, que es nada más que sería una especie de camino ritual, hay dos pozos, y esos pozos están orientados en el solsticio. Uno sería al amanecer del día solsticial y otro sería al atardecer. Y esos pozos, uno se supone que se puede ver a simple vista desde el Stonehenge, o sea, estaría formando una especie como de triángulo, ¿no? Serían los vértices de un triángulo en el cual uno de los vértices principal sería el Stonehenge, pero luego tendríamos un pozo en el norte y otro segundo pozo también a la derecha, que sería en el poniente. Y ese pozo no se vería directamente a simple vista, pero sí que se podría ver por la noche si se utilizara algún tipo de hoguera. Entonces, claro, al final, este cursus que estamos comentando, esta especie de sendero ritual, sería más primitivo aún que el Stonehenge. Podría ser el primer itinerario que utilizaran de manera profesional en esa época neolítica, y luego a partir de él no se completaría con el tema del Stonehenge. Entonces, claro, lo que tú decías, Lorenzo, aquí ahora mismo la fotografía de lo que es el paisaje, ¿no?, de ritual, se amplía completamente. Sería algo parecido también a lo que ocurre en Nazca, cuando luego se combina con Kawachi y ese tipo de cosas, ¿no? Que no solamente hay que mirar las figuras, sino que luego tenemos que mirar todo lo que es el paisaje, porque se va llenando de elementos. Y lo que tienen que verificar ahora es si realmente debajo de estos hallazgos subterráneos que han encontrado, que lo han hecho simplemente, como tú dices, con sistemas de 3D y fotografía y tal, ver si realmente hay algo, hay estructuras. ¿Y a qué pueden responder? A lo mejor pueden responder quizás, son 17, ¿no? Me parece. 17, sí, sí. 17. Pueden responder a lo mejor a clanes que tuvieron allí, cada uno, digamos, su especie de ermita o de centro ritual de asentamiento, ¿no? Y claro, enriquece muchísimo todo lo que sería el significado de lo que es este paisaje religioso, que ya de por sí ya había crecido, porque si os acordáis también está el Gutgens, que está un poquito más sí, al norte, que es un círculo, pero de madera, que se puede visitar. Lo que pasa es que no suele ir mucha gente, pero es un lugar, a mí me parece que es alucinante, está cerca también de Darrington Walls, y ese círculo de madera indicaría que al estar hecho de madera sería un poco el gran centro ceremonial de los vivos, donde se dedican a hacer grandes bacanales y grandes comilonas, y luego harían un gran sendero por el río, pasarían al mundo de los muertos, al mundo de la eternidad, que estaría representado por la piedra del Stonehenge. Entonces es todo un recorrido simbólico. Naturalmente todo es pura conjetura, porque no hay ningún texto escrito que lo explique, pero realmente, claro, la riqueza semántica que tiene todo ese territorio es impresionante, ¿no? Y parece que además inagotable, porque siguen haciendo cada vez más descubrimientos. ¿Y está en previsión sacar a la luz todo lo que están descubriendo con esta tecnología? Claro, son 4 años de trabajo, es que date cuenta que están empezando. O sea, que lo están desenterrando. Claro, y es que ahora mismo, no, desenterrando fotográficamente en 3D, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, todavía no se ha clavado la piqueta. Por lo tanto, es que es interesantísimo ver que si empezando descubren esto, dentro de 4 años, ¿con qué pueden haber dado, no? A mí la verdad es que es una noticia que te congratula, ¿no?, con esta investigación arqueológica en lugares tan sumamente asociados al misterio, ¿no?, como puede ser Stonehenge. Y oye, en un ejercicio de imaginación, qué bonito debe de ser pensar en esa maquinaria gigantesca que debe de ser este megatemplo, o que tuvo que ser en su momento, hace 5.000 años, ¿no? Imaginemos esos engranajes que se van moviendo. Yo me imagino las fiestas mayores, como podían ser los solsticios, los equinoccios, aquello, cómo debía de funcionar con la gente realizando sus rituales. Es que debía debía de ser una auténtica pasada, ¿no? Y lo tenemos con viajeros ahí, que además procedían del continente. Claro, se claro. Se ha podido confirmar también a través de autopsias y tal, ¿no? De análisis forenses, o sea, es que es increíble. Y luego un último descubrimiento también que se ha hecho este verano, con la historia esta de la manguera. Es decir, no se sabía, se sospechaba, ¿no? Se tenía casi la certeza de que el Stonehenge era un círculo perfecto de piedras, aunque no se conserven en la parte sur, pero se ha podido confirmar teóricamente este verano, porque normalmente hay una serie de voluntarios que son los que gestionan un poco el patrimonio ahí en la zona y se encargan siempre de pasar la manguera, de regar el césped, pues para que el esté pues luciente, ¿no? Sobre todo en la época del verano, que es cuando más turistas hay. Pero resulta que este verano, no sé por qué extraña razón, imagino porque están haciendo las obras del centro este también de acogida de los visitantes, pues resulta que la manguera era más corta y no llegaba a determinados puntos. Bueno, pues eso ha permitido que esas zonas que quedaban un poco más amarillas que el resto tuviera una forma muy particular de círculos, y eso indicaría que sería la huella o el vestigio de las antiguas piedras que estaban allí, y efectivamente se corresponden con lo que sería todo lo que es el diámetro del círculo exterior del Stonehenge. Por lo tanto, parece confirmada, ¿no?, que queda todavía ese vestigio a través de esa huella amarilla, ¿no?, de seca del verano, que efectivamente era un círculo completo, ¿no? Ya digo que más o menos se sospechaba, pero no se tenía la certeza, y se ha publicado además gracias a, bueno, esto que además ha sido una observación que ha hecho uno de los guardianes, de los voluntarios que estaba allí con la manguera. Trance, dice, con almohadilla rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter, almohadilla rosavientos. Interesante, todo oídos. Y es que eso es lo que estamos, lo compartimos todo. Pues, todo oídos, Juan José Sánchez Oro, para esa investigación parapsicológica que se ha llevado a cabo en Argentina, para saber si esta mujer, la protagonista de estos hechos, será capaz de tener esa dote psíquica para mover mesas, nada más y nada menos. Pues sí, porque realmente es un caso que a mí me ha chocado mucho, y además me parece que está bastante bien investigado, porque, bueno, es muy meticuloso. Se ha publicado en el boletín de septiembre de este año del Instituto de Psicología Paranormal, que ya sabéis que es el instituto que dirige Alejandro Parra, que es uno de los grandes parapsicólogos, ¿no?, pues de toda la vida, prácticamente podemos decir, ¿no?, que además es el presidente de la Asociación Internacional de Parapsicología, si no me equivoco. Creo que ahora es el actual presidente. Y se ha publicado una investigación que la rubrica Juan Gimeno sobre mesas parlantes, y la cuestión es que ellos realmente estaban investigando mesas parlantes, o sea, las famosas mesas giratorias. Recuperaban un poco el espíritu de lo que eran las investigaciones de tratar de mover objetos, pero lo que se llama psicocinesis, pero macro psicocinesis o macro PK, porque esto se había abandonado. Realmente en las últimas investigaciones que se han hecho de este tipo, pues macro PK supone que tú tienes capacidad de alterar la materia, pero la materia, digamos, que es directamente observable. Pues, por ejemplo, Uri Geller dobla cucharas, ¿no? Pues eso sería ya una alteración de tipo macro PK. Pero lo cierto es que en todos los casos más recientes que se habían investigado, siempre se había encontrado fraude, o por lo menos las condiciones de control no eran las más óptimas, ¿no? Uno de los experimentos que se hizo en los últimos años de este tipo de macro PK, que además parece que, bueno, fueron también muy polémicos, es el famoso grupo, ¿no?, del proyecto Skoll. Y este proyecto, el problema que tenía era que las condiciones de control pues se hacían siempre con mucha oscuridad, no se dejaba grabar demasiado. Es decir, había unos inconvenientes que no garantizaban que realmente las pruebas fueran lo más óptimas posibles. En cambio, ellos se plantearon hacer algo parecido también a lo que, si recordáis, lo habéis hablado también muchas veces en Crónicas del Misterio, el tema del experimento Phillips, que es reunirse un grupo de personas, tratar de, bueno, inventarse a lo mejor un tipo de ficción biográfica y luego tratar de invocar a ese personaje ficticio en una sesión mediúnica, ¿no?, a ver si aparece. Bueno, pues ellos se plantearon algo parecido. Trataron de recuperar el antiguo espíritu de las mesas parlantes, que es el original del espiritismo en el siglo, a finales del siglo XIX, y ahí lo que hicieron fue crear un grupo experimental que además, Manuel, te va a gustar porque se llama Luces Rojas. En honor a la película de Rodrigo Cortés, se llamaron así, y se reunieron 11 investigadores, bueno, realmente 11 personas, simplemente, además con perfiles muy distintos. Había, por ejemplo, un físico, una antropóloga, una abogada, dos sanadores, entre otras personas que habían sido reclutadas a partir de alumnos que habían asistido a determinados cursos y seminarios de parapsicología. Bueno, pues el objetivo era simplemente hacer un tipo, reunirse periódicamente, hacer una serie de sesiones controladas durante 3 meses, y la única finalidad que tenían era ponerse alrededor de una mesa. La mesa estaba especialmente diseñada para que tuviera un determinado peso, y bueno, tratar de mover esa mesa. Ese era el objetivo, sí, mayor. Y luego ya intentar ver pues quién era el que provocaba ese movimiento o intentar controlar una serie de variables. Pero no tenían mayores expectativas, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, algunos de los participantes pidieron que para meterse más en situación, pues que se hiciera un poco la típica invocación espírita de que si hay alguien presente que pueda mover la mesa y producir raps u otros fenómenos físicos, pues lo invitamos a que lo intente, ya que estamos aquí para eso. Pero sí, además es tan habitual eso, que encontraría claro, un montón de gente. Pero ellos además justificaban, los investigadores decían que bueno, que no, eso no significaba ni mucho menos que entraran dentro de lo que era la doctrina espírita ni nada por el estilo, sino simplemente es un poco pues para favorecer, ¿no?, la inducción a través de la mente. Además, también mantuvieron perfecto control acústico y visual de las sesiones, es decir, las pudieron grabar sin ningún problema, que eso es algo a mí que también me asombra, porque, por ejemplo, se dice que las sesiones mediúnicas no se puede grabar, no te recomiendan grabar ni con vídeo ni con cámara. Yo cuando estuve, este verano estuve en... Depende del medium, claro. Sí, pero bueno, habitualmente no te dejan porque te dicen que en esas sesiones está, de alguna manera puede distorsionar, ¿no?, el contacto con el más allá. En Nueva York, por ejemplo, este verano... Puede fallar la comunicación, ¿no? Sí, no, pero es verdad. O sea, fastidiar la cobertura. Bueno, en el proyecto Skoll, por ejemplo, era una de las cosas que se suponía que decían que no podían hacer, ¿no? Tenías que estar completa oscuridad y no grabar nada. Por ejemplo, en Nueva York este verano, yo estuve a punto de asistir a una sesión mediúnica en una iglesia espírita que hay allí de mediados del siglo XIX. Al final no pudimos ir porque el domingo que lo celebran en domingos alternos y tuve mala suerte y fue en el domingo que no correspondía. Pero allí ya te decían que no podías grabar ni utilizar ningún tipo de sistema de registro. Entonces, ¿cuánto, claro, cuánto costaba asistir a la...? $20 te cobraban por asistir, ¿no? Pero es una iglesia desde el siglo XIX, es decir, dirigida por reverendos espíritas, es decir, todo dentro de lo que sería pues el origen, ¿no?, del espiritismo en la época de las hermanas Fox, ¿no? Y lo curioso es que ellos ya te ponían en las condiciones que no podías grabar. Claro, yo me pregunto que luego lo curioso es que te dicen que puedes hacer psicofonías o puedes hacer psicoimágenes, que es la mejor manera de que se manifieste el más allá. Entonces, aquí hay unas contradicciones un poco que no me terminan de encajar, ¿no? ¿Qué es lo que favorece o no? En este caso, sí que han conseguido grabarlo sin ningún problema, a plena luz, sin penumbras, ese tipo de cosas. El espacio, además, era un aula también muy controlada. Y entonces empezaron a realizar las sesiones. Empiezan a realizar las sesiones y consiguen, al cabo de unos pocos intentos, que una determinada mesa pequeña que tienen consigan moverla. Se mueve haciendo diferentes... No, nunca se levita, sino que siempre se mueve sobre alguna de las patas o empieza a girar. Todos los participantes en ese sentido funciona perfectamente. Se empiezan a entusiasmar con los resultados que obtienen. Y claro, en un momento dado los investigadores empiezan a decir, bueno, vamos a ver si hay algún participante que es quizás el que tiene mayor capacidad para hacer este tipo de movimientos o no. Entonces empiezan a dar cuenta, empiezan a ir pidiendo a los distintos participantes en la sesión que se vayan retirando uno a uno. Entonces se va retirando uno, se separa unos metros, ¿no? Pierde contacto físico con la mesa y efectivamente la mesa se sigue moviendo, pero se van dando cuenta que cuando hay una persona en concreto que se separa, la mesa se detiene. Entonces, bueno, prueban a la inversa. Lo que hacen es que se vayan todos y solamente, digamos, de uno en uno empiecen a mover la mesa. Y efectivamente, esa persona en concreto, que es una persona que se llama Ariel, esa persona en concreto es la que tiene capacidad para mover esa mesa. Esto genera un problema dentro del grupo, y es que la mayoría de los miembros del grupo se empiezan a decepcionar, porque se empiezan a dar cuenta que quizás ellos no están contribuyendo de ninguna manera al experimento en sí. Incluso empieza a haber ciertos problemas en lo que sería la dinámica del grupo, ¿no? Y, en cambio, esta persona pues empieza a ser reconocida como, bueno, un psíquico, una persona especial dentro del grupo. Así que, naturalmente, cambia toda la perspectiva del experimento y se dedican a investigarla a ella, a esta persona. Al resto del grupo lo dejan ahí y hacen un diseño experimental única y exclusivamente para él. Empiezan a indagar un poco en la vida de esta persona porque, curiosamente, esta persona era un amigo del investigador principal de la sesión durante 15 años, pero nunca este chico, este Ariel, había visto que tuviera ninguna capacidad especial. Al indagar un poco en su biografía, sí que descubren que tiene algún tipo de episodio que se podría asociar a una especie de poltergeist, un episodio con respecto a lo que ocurrió con la muerte de su padre en un momento dado, y a partir del fallecimiento del padre de Ariel, sí que detectaron una serie de acontecimientos extraños en la vivienda, en la casa, ¿no? Su madre, tanto él, pues bueno, alguna serie de figuras que aparecían, de objetos que se descolgaban de la pared, unas imágenes que aparecían en un determinado espejo, un espejo que se rompía de manera extraña. Bueno, ellos van tomando nota de esos posibles antecedentes para tratar de justificar quizás esa posible capacidad paranormal que tenga Ariel. Y el caso es que empiezan a investigar con él y hacen pruebas con distintas mesas de distinto tamaño y efectivamente todo esto lo graban en vídeo, lo graban también por medios de sonido sin ningún problema, hacen fotografías, todo a plena luz y efectivamente la mesa se mueve. Y hay un momento dado en que siempre consigue hacer unos movimientos que además ellos juzgan como bastante inverosímiles. Dicen que no hay truco posible, pero que a veces es solamente con una mano, con unos dedos en particular, pero nunca la mesa levita. Deciden en un momento dado cambiar la mesa y ver si con una mesa de más ligera, porque hay una mesa que tiene unas determinadas proporciones bastante grandes, y consigue levantar tres patas y dejar solamente una en el suelo. Entonces dicen, bueno, pues si reducimos el tamaño de la mesa a la tercera parte, pues seguramente la consiga despegar, ¿no? A ver si es un problema de peso. Pero no funciona, nunca consigue eso. Entonces el problema está en que, bueno, de momento van a seguir investigando con él, han conseguido ver que tiene esta supuesta capacidad. Él no ha sido nunca consciente de tener estos poderes, ¿no? Estas habilidades, y está por definir si realmente estamos ante algo extraordinario o es simplemente un fenómeno idiomotor como conocemos, ¿no? Pero ellos están bastante, bastante ilusionados, y quizás también la manera en la que han conseguido identificar un sujeto especial dentro de un grupo de personas que en principio no tenía ninguna capacidad, ¿no? Y van buscando una cuestión, simplemente el reproducir los famosos efectos de las mesas parlantes o mesas giratorias, ¿no?, tradicional, y a partir de ahí han sacado a una persona que tiene, bueno, estas características peculiares, y ahora van a seguir investigando con él con mayor profundidad. Peculiares, ¿no? Impresionantes. Sí, bueno, claro. Es algo más que peculiar. La cuestión es que nunca va a tocar las campanas va a alzar las campanas al vuelo, ¿sabes? Manuel, si los oyentes lo vieran, Manuel hace un gesto así como negativo, como que no. Venga, hazlo tú. Pues probablemente puedo hacerlo yo. Pues venga. Claro que sí. Pues me voy a traer una mesa y lo intentamos. ¿Cómo me traigo una mesa? Aquí tienes... ¿Estás apoyado una? Vamos a ver. Ay, pues. Qué poca memoria histórica. ¿Vosotros no os acordáis de la mesa de Nulles? Sí. Es esto es la mesa de Nulles. Y la mesa de Nulles, que tuvo mucha repercusión en la España de los años 70, inspiró, era una mesa que todavía existe, yo la he tocado, ahora está en un trastero, en casa de la familia, y abandonada, pero tuvo unos momentos gloriosos de aparecer en el Nodo, en los informativos, y de crear toda una serie de imitadores por toda España que cogían sus mesas camillas, porque esa mesa no es que fuese solo una mesa parlante, es que esa mesa corría, subía escaleras, o sea, era una pasada lo de la mesa. Pero siempre con contacto físico, siempre. Sí. Por lo tanto, para mí está claro que es un fenómeno idiomotor igual que el que ocurre en la radiestesia, en la ouija, en el cumberlandismo o en cualquier otro fenómeno. Hombre, el contacto. Puedo aceptar y entender con la radiestesia, por ejemplo, que es un pendulito. Una mesa de 70 kilos... Es que no es una mesa de 70 kilos. Y aunque lo fuese, mira, hay un ejercicio... O de 7. Incluso de 100. Esta tiene 12 kilos. En una de las pruebas que han utilizado tiene 12 kilos, pero han utilizado distintas. Pero es una bestialidad, 12 kilos para que con un... Mira, yo cuando quieras hacemos el experimento... No, cuando quieras. De levantar a una Bueno, pues en esta mesa, hacemos, esta ¿no? aquí mismo. Tenemos que ser mínimo de 5 personas y lo somos. La persona más pesada de aquí la levantamos con dos dedos. Pues él, si es que eres tú. Bueno, pues a mí me podéis levantar. Y esto es algo que es un ejercicio de física aplicada, pero que cuando tú viajas en muchos lugares, como la picaresca es así, los agentes de turismo y los guías de turismo... Ah, o sea, a mí tú me estás diciendo muchos... que Ariel es un tramposo. No, yo, a ver, ellos no, sí que han no, hecho... No, no lo va a decir nunca, porque como dice Manuel, él no habla de lo que no ha investigado, así claro, que cállate. No, hay una cuestión... Pero vamos a ver, que el fenómeno de las mesas parlantes es tan viejo como el espiritismo. Y es muy conocido, pero yo hablaría de un fenómeno de peca cuando no hay contacto físico. Claro, esto, eso por ejemplo, es la peca. Lo de... Si hay contacto físico, ni en la Verónica, el test del libro, ni en la Ouija, ni en la radiestesia, en mi opinión, se puede hablar de peca. Aquí justo señalan eso, que con lo que han intentado hacer es que muevan determinados objetos, incluso pequeños objetos, sin que haya contacto. Y en ninguno de esos intentos lo han conseguido. O sea, es decir, no se duda de la honestidad de Ariel, sino que parece que él mismo se ha sorprendido de tener esta capacidad. Y ellos mismos definen un poco los límites de hasta dónde ha llegado la investigación. Lo que ha dicho es fundamental. Hay fenómenos de la física que tú puedes presentar como un juego divertido. Sí, sí, o los puedes presentar como algo sobrenatural. Pero, y yo lo he visto. Explícame el procedimiento. ¿Cómo esa persona solamente con tocar una mesa se va para allá. Es que no es tocar, es que mira los vídeos, busca los vídeos de las mesas parlantes y mira cómo funciona el trance, cómo las personas colocan sus manos en la parte, en el vértice mismo de la mesa, cómo se balancean, cómo en un momento determinado empieza a hacer pequeños movimientos, cómo empieza a distribuirse la energía y el peso entre los participantes para que empiece a primero sobre tres patas, luego sobre dos patas, hasta sobre una pata, pero quiero decir que es algo conocido. Simplemente digo eso, que yo no hablaría de PK. Y hay muchos ejercicios que tú puedes ver, yo lo he visto, por ejemplo, en América Latina, en lugares arqueológicos, donde te lo venden como si fuese la energía telúrica que emana de ese templo, cómo colocan a una persona muy pesada, muy obesa, en una silla, y las más enclenques del grupo, con dos dedos, son capaces de levantarlo sin hacer fuerza. Sobrenatural. No, es un puro ejercicio de física aplicada. Hombre, aquí el problema es que dicen tener el vídeo, pero evidentemente, bueno, esto es un boletín digital y no lo han publicado. Imagino que, bueno, podrán ponerlo luego en YouTube o algo así y sería muy interesante ver. Lo que ellos aseguran es que es imposible mover la mesa de determinada manera y levantar determinadas patas, salvo si se tiene alguna capacidad. Eso es lo que ellos dicen en el informe. Naturalmente, luego habría que ver, porque además sí que también es cierto que ellos están diciendo que el propio Ariel... La investigación se ha hecho con criterio, con... Sí, está, yo digo, a mí me parece que está muy bien documentada, porque además han ido evitando cosas. ¿No? Claro, menos. Ellos lo que dicen es eso, que realmente mover la pata o levantar tres patas como lo hace Ariel, dicen que ellos lo han estado intentando y al parecer no lo han conseguido. Entonces esa sería la habilidad especial, ¿no? Y eso poco. Nos ponemos al tanto de la actualidad en Onda Cero, nos cuentan las noticias a Marisa Menéndez y de inmediato estamos de nuevo con todos vosotros, con la tertulia Zona Cero, también con El Buscador, con Martín Espósito, con la sección Un Mundo Feliz. Pero todo eso después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, nos queda media hora por delante en la tertulia, a ver si se produce también un fenómeno casi paranormal, y es que podamos contar casi todas las noticias que tenemos preparadas para nuestros oyentes en el tiempo que nos queda. Por cierto, nuestros oyentes están sembradísimos, como siempre, es que además se puede pasar un rato estupendo siguiendo sus mensajes. Con almohadilla rosavientos, con nuestro hashtag en Twitter, Santipático dice: yo tuve una compañera de piso que era capaz de levantar cosas paseándose con una toalla, sin tocar nada. Y Ángel Gabay dice, bueno... Eso es lo que se llama la influencia de la mente sobre la materia. Exacto, y Ángel Gabay dice, esto de mover... mesas con la mente, pues seguramente es el caso de mi vecina de arriba a las 3 de la mañana, ¿no? Tienen, que es uno de nuestros favoritos en Twitter. Y comenzamos con una sonrisa, porque lo que vamos a explicar ahora es un tema verdaderamente serio, trágico, terrible. En la India ha habido muchos comentarios también en la red digital cuando comentábamos en la introducción del programa el caso de la casta de los intocables. Un tema tremendo que tiene mucho que ver con la muerte de niñas violadas en la India. ¿Qué es, Manuel Carvallal, la casta de los intocables? ¿Cuál es su origen? Y, bueno, ¿por qué son eso? ¿Por qué son intocables? Supongo que os acordáis de aquello de que, según el Antiguo Testamento, según uno de los libros del Pentateuco, el Yahvé, en un momento determinado, arrancó una costilla de Adán y de ese trozo del cuerpo del hombre creó a la mujer. Bueno, pues en el hinduismo se enseña que los seres humanos fueron también formados a partir de diferentes partes del cuerpo del dios Brahma. Y cada una de esas partes del cuerpo nació una casta. Los brahmanes, que es la casta superior, los sacerdotes, maestros, es la casta más alta, los chatrias, que es la clase política y de los militares, que habría salido de los hombros, los brahmanes habrían salido de los labios, de la boca del dios Brahma, los vaishyas, que son comerciantes, artesanos, campesinos, que habrían sido creados en base a las caderas de Brahma, y los sutras, esclavos, siervos y obreros, que provenían de los pies del dios Brahma. Pero luego hay otra casta, la de los parias, los dalits, que es tan baja tan denigrante, tan humillante, que no salió de ninguna parte de Brahma. Y es una casta tan denostada que cualquier persona de bien que pertenece a cualquiera de las otras castas ni siquiera puede tocarlos. Esos son los intocables. Y la verdad es que sorprende que en un país mitificado por ser el paradigma de la espiritualidad, de la religiosidad, de los maestros, de la trascendencia, sobre todo durante los años 60, gracias a la influencia de personajes como los Beatles, que eran tan influyentes en nuestra sociedad y que en un momento determinado abrazaron el hinduismo y viajaron a la India y contribuyeron a esa idea de la espiritualidad y la trascendencia y demás, pues sorprende que un concepto como ese de los intocables exista todavía hoy en pleno siglo XXI, porque teóricamente es algo que había dejado de existir. Sin embargo, hace unos días se publicaba un informe terrible de casi 100 páginas redactado por la ONG Human Rights Watch, en el que se denunciaba al gobierno de la India, que el nuevo gobierno que salió electo en las últimas elecciones que se celebraron creo que el pasado mes de mayo, se denunciaba la situación actual que están viviendo en el siglo XXI las personas que teóricamente pertenecen a esa casta de los intocables, ¿no? Y una de las cosas más terribles y más humillantes que presentaban en este informe es que esas personas estaban condenados a, según la tradición religiosa y la tradición espiritual de India, a recoger con sus manos el detritus, los desechos humanos de las fosas sépticas, de los lavados, etcétera. El informe es demoledor, cuenta con entrevistas a más de 135 personas de la casta de los intocables, incluyendo 100 personas que habían trabajado o que trabajaban todavía como vaciadores manuales de letrinas en los estados de Jugaraj, Madhya Pradesh, en varios estados, Uttar Pradesh, en varios estados de la India, y que reflejaban todos los problemas asociados a esa práctica, que está restringida a los intocables y que además tiene unas consecuencias colaterales en su salud, porque la repetida manipulación de excrementos humanos sin protección, como son obligados a hacer estos intocables, implica enfermedades respiratorias, dermatológicas, anemia, diarrea, vómitos, ictericia, tracoma, envenenamiento por monóxido de carbono, en fin. Aquí, bueno, nosotros de vez en cuando nos llega algún caso a los titulares de la prensa europea de incidentes que se producen cuando se están limpiando los pozos negros de alguna finca donde se almacenan esos excrementos y, bueno, que tienen unos gases terribles que pueden provocar la muerte de una persona en poco tiempo. Es cierto. Pues imagínate lo que es. Yo he estado viendo las fotos que acompañan el informe, tremendas, de estos intocables sumergidos hasta el cuello en esas fosas recogiendo los restos, en fin, una escena terrorífica con el agravante de tener su origen en una creencia religiosa o en una tradición espiritual que además empieza en la más corta infancia, porque según ha documentado este informe, los niños de esta casta ya son obligados desde muy jóvenes a ser quienes limpien las letrinas con las manos, quienes recojan los restos de defecaciones y demás en los colegios donde están cursando. Apunta este informe que en el caso de las mujeres a ellas suele limitársele el trabajo de la limpieza de las casas en las que trabajan, en las que sirven. Bueno, su trabajo es limpiar las letrinas, mientras que los varones pues ocupan de las letrinas y de las fosas sépticas comunitarias, ¿no? Bueno, demoledor, un informe demoledor en el que se incluyen todas las denuncias que ellos han hecho a nivel legal a distintas instituciones, porque según la Ley de Protección de Derechos Civiles de 1955 se prohibía obligar a cualquier persona, la ley hindú, se prohibía obligar a cualquier persona a la recolección manual de desechos, pero bueno, han documentado que esta, como tantas otras prácticas religiosas, continúan existiendo en algunas partes de la India y así lo han denunciado. La verdad es que no es el caso más grave, con todo, es muy gráfico porque esa imagen de esas personas, de esa casta, hundidos literalmente en esas fosas hasta el cuello, es una imagen de la humillación y de la xenofobia, yo creo que de las más gráficas que existen, ¿no? Sin embargo, no es la peor, porque aquí hemos comentado en esta tertulia hace unos meses varios casos de violaciones, de asesinatos, de jóvenes, de niñas pertenecientes precisamente a la casta de los intocables, que habían sufrido violaciones colectivas, incluso por funcionarios de policía, sin que ocurriese absolutamente nada, ¿no? Cuando se habla de la situación de la mujer en algunos contextos religiosos de otras partes del mundo, se suele obviar que precisamente en la India, con toda esa pátina de espiritualidad y trascendencia que tiene, es donde se cometen algunas de las mayores atrocidades con las mujeres, y es precisamente en este caso en el contexto del hinduismo o del budismo, no de otras religiones. No, lo de las mujeres es terrible, pero a mí... Es terrible en todo el mundo. Sí, lo que me parece que es casi sin esperanza es que no les dan oportunidad a poder cambiar. O sea, que por ejemplo aquí tú puedes nacer en una familia pobre que no tenga recursos, pero bueno, por tus circunstancias o porque seas más o menos hábil, pues puedes tener opción a tener otra vida. Pero es que ahí directamente ya has nacido en una casta, o te vas de ese país o ahí no tienes oportunidad, ya estás hundida. Yo quiero ser optimista. Yo creo que la historia nos ha enseñado que es un mal endémico que se repite una y pero otra vez. Pero la historia nos ha enseñado que en los países en los que ha habido un colonialismo muy duro, ese tipo de circunstancias son, están muy presentes, ¿eh? Claro, pero se sale. Se sale. Acuérdate de lo que ocurría en Estados Unidos en los tiempos de Martin Luther King, en que la marginación de los hombres y las mujeres de color era brutal. Lo que ocurrió con el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, que era inconcebible, ¿no? En pero aquí estás mezclando cuestiones religiosas también, que eso es importante. Claro, y claro. Es que eso es más difícil de erradicar. Hombre, aquí el problema es que la casta de los intocables, el origen es porque realmente son personas castigadas por los hechos que han cometido en vidas pasadas. Ese es el problema. Es decir, tú naces en una determinada casta en función de las virtudes, ¿no? O las maldades que hayas cometido en el pasado, porque estás metido en toda esa rueda de reencarnaciones que te va acercando a lo que sería la pureza. Entonces, claro, eso crea ese inmovilismo que tú comentabas, Silvia, y además con un componente de perversión mucho mayor, porque si tú vejas a un intocable, estás haciendo incluso un favor, porque le estás haciendo que, de alguna manera, escarmiente, o de esa manera también le estás castigando por lo que ha cometido en el pasado. Entonces estás legitimado a hacerle daño. O sea, casi porque... le estás haciendo un favor. Sí, es que es la forma de purificarse. Exacto, y forma claro. parte de su condena. Claro. Forma parte de su condena el pasarlo mal, y de esa manera, si él lo asume, si él, bueno, pues lo sobrelleva como puede, ¿no? Al final va a conseguir luego, en su próxima muerte y en su próxima reencarnación, ascender a una casta dominante. Pero claro, para eso tiene que, digamos, purgar en este estadio terrenal todos esos desmanes que se supuestamente ha cometido en el pasado. Claro, esa es la lógica que es muy difícil de combatir, porque ya no es una cuestión tampoco, digamos, de colonialismo ni nada por el estilo, sino que esto es anterior incluso a... Y es un proceso de inmovilización social, ¿no? Que lo que hace es simplemente pues justificar unas clases dominantes, que aquí se llaman castas, frente a otras, ¿no? Tendrías que cambiar la mentalidad totalmente. Claro. De años y años que lleva incrustada en estas personas, lo en este país. Lo más terrible es la resignación. Claro, esas lo que te estoy diciendo, que es que no hay esperanza. Claro, hombre, yo quiero pensar que la cultura, que el desarrollo tecnológico, poco a poco va contribuyendo a eso. El problema es que China es un país con una gran superpoblación y donde hay una natalidad controlada. La India le va muy a la zaga a nivel de superpoblación, pero no hay esa natividad controlada. Bueno, luego os contaré que uno de los expertos que dice al respecto de la población en el 2064. Lo que implica que haya grandes focos de población con muy pocos recursos económicos, lo que implica pues que los niveles de educación pues no son todo lo óptimos que convendría, ¿no?, para resolver. Y eso hace que precisamente en el siglo XXI, en el siglo de la tecnología, la India sea uno de los países donde se producen más crímenes rituales, es decir, homicidios, asesinatos, con un contexto, con una justificación religiosa o esotérica, pues uno de los lugares... Cada 22 minutos, nos recuerda en Twitter, Miguel Ángel. Y luego tiene las mejores facultades, una de las mejores, más vanguardistas en temas de informática y matemática. Son esos contrastes, ¿no?, que a veces dices, madre mía, qué cosas se dan en un mismo lugar. No, pero fíjate lo que ha dicho antes Manuel, que violan a las intocables. ¿No dicen que son intocables? Pero es que, ya te digo, le están haciendo pasar, ¿no? Sí, por favor, forma parte de su regeneración para el más allá, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, ¿no? O sea, ellos mismos se legitiman de esa forma. Bueno, pues ahí ya que nos has anticipado, Silvia, que es lo que prevén los expertos para el 2064 sobre la población, vamos a hablar un poquito sobre ese informe que nos habla del mundo futuro dentro de medio siglo. Pues es un informe que además lo ha publicado el diario El Mundo, lo ha hecho Teresa Guerrero. Y bueno, pues ella ha recogido a través de unos vaticinios que en su momento hizo Asimov en 1964, que se quedó asombrado cuando estuvo viendo los avances tecnológicos de la Feria Mundial en Nueva York en ese mismo año, en el 64, y él pues publicó un artículo y lucubró qué podría ser en el 2014, qué podría pasar. Y entonces, entre las cosas que vaticinó Asimov, pues dijo que las televisiones, por ejemplo, iban a ser sustituidas por pantallas en las paredes y que podríamos ver fotos y textos en pantallas. También dijo que las conversaciones serían audiovisuales y que los satélites surcarían el cielo y haría posible las llamadas a cualquier lugar de la Tierra, incluida la Antártida, aunque eso sí, no hizo referencia al multiuso que se hace de móviles, o sea, de móviles no habló. Pero también afirmó que en 2014 los aparatos no tendrían cables y estarían alimentados por baterías de radioisótopos y que los ordenadores serían muy pequeños y que se usarían como cerebros de robots. Bueno, hizo también otras muchas más manifestaciones sobre alimentación, sobre pues los robots, pero no me quiero entretener con Asimov porque va a estar muy interesante los expertos. En lo que no acertó Asimov fue, por ejemplo, que el exceso de población obligaría a ocupar zonas desérticas y también polares y que incluso habría casas bajo el agua. No sabremos si eso llegará en algún momento. Y también, pues, por ejemplo, que en estas fechas pues ya tendríamos colonias en la Luna. Bueno, los expertos han elegido a 6 personas, son españoles, y ellos han elucubrado también, emulando a Asimov, ¿qué pasaría dentro de 50 años? Por ejemplo, Ramón López de Mantaras, que es director del Instituto de Inteligencia Artificial, afirma que será factible la convivencia con robots humanoides que tendrán inteligencias muy desarrolladas y que nos ayudarán en las tareas domésticas. También dice que los coches sin piloto, totalmente automatizados, pues estarán ya disponibles en un futuro muy cercano. Dice así que en el 2064 creo que habrá una producción masiva y su uso será generalizado. Y casi todos los vehículos que circulen serán autónomos. Además, será posible hacer crecer órganos nuevos para reemplazar aquellos que estén dañados o que hayan resultado afectados por enfermedades como el cáncer. Pero ahora aquí tenemos la opinión de María Chamizo, que es investigadora del CIEMAT y física experimental del CERN. Bueno, pues ella va un poquito más allá y dice que el cáncer se podrá curar con la misma facilidad que un resfriado, que bastará con ingerir pastillas de protones u otros hadrones que destruyan las células cancerígenas sin dañar el tejido sano. Y según María, las energías renovables se habrán convertido en la principal fuente de energía sostenible y no contaminante, pero también habla de la nuclear, porque dice que se habrán desarrollado técnicas para el tratamiento total de los residuos nucleares y entonces se contemplará la posibilidad de volver a la energía nuclear porque será una energía 100% limpia. Álvaro Jiménez es otro experto. Él es director de Ciencia y Exploración Robótica de la Agencia Espacial Europea. Y él, pues lo que nos dice y opina, dice que el turismo cósmico será algo habitual, pero que no estará al alcance de todos, porque va a valer muy caro. O sea, te puedes ir a tomar el sol al sol directamente. Te vas a quedar torrefacto, ¿eh? Y también nos va a permitir hacer realidad algo que solo ahora es una metáfora, mandar a hacer cósmicas puñetas a alguno. Sí, eso me suena. Verdad que sí, que sí. También dice que seguramente se habrán hallado indicios de vida en otros planetas y que se encontrarán planetas extrasolares con condiciones adecuadas por si necesitamos una emergencia o mantenimiento de vida fuera del nuestro. Pero bueno, lo que está contando este señor es lo que ya está pasando. Alguno de estos profetas ha dicho, ¿qué pasará en 2064? Hay de todo. Que habrán pasado 50 años. Pues claro, sí. Más sobre seguro. Otro, por ejemplo, es Amador Menéndez, que es investigador del Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias. Y este es uno de los más futuristas. Por ejemplo, comenta que accederemos a la información navegando por Internet con el pensamiento, que haciendo uso de implantes cerebrales recogerán impulsos eléctricos del cerebro y podremos acceder a una página web simplemente pensando en la misma. Y va más allá, que quizá un día solo enterremos el papel porque y también las pantallas, porque dice que toda la información fluirá entre chip y neuronas y la visualizaremos en nuestros cerebros. Y en cuanto a la biónica, que los amputados, los que les corten un miembro, podrán controlar sus prótesis directamente con la mente y con exquisita precisión. Que existirán implantes optogenéticos, que estos se activarán y se desactivarán neuronas mediante pulsos de luz, lo que permitirá tratar enfermedades y desórdenes del cerebro. Y ahora vamos con la población que estábamos antes comentando. Este es Antonio Avellán, es investigador del Departamento de la Población del CSIC y este es uno de los, un poquito veo yo, más pesimistas. Él dice que la población no sobrepasará el umbral de 9.000 millones de habitantes en el mundo, que Asia concentrará el 50% de la población y África el 30%, que India superará a China y será el país más poblado, que descenderá la fecundidad. Según Antonio, dice que no se habrán reducido las diferencias de renta entre países, que la desigualdad seguirá siendo la medida de casi todo, que no habrá ocasión para el aburrimiento social ni político, que la muerte regirá la vida, que la gente querrá saber cuándo va a morir, cuántos años le quedan de vida y cuántos de buena salud para organizar mejor su tiempo. ¿Faltan 50 años para eso? Que el inicio de la vejez se retrasará, pero bueno, ahí tendrás se va una... a quedar calvo este. No, pero tendrás una información más rápida de qué tipo de enfermedades, por genética, me imagino que harán pruebas más rápidas. Que el inicio de la vejez se retrasará y se subdividirá porque los viejos serán numerosos, que los países más desarrollados alcanzarán una esperanza de vida al nacer de 85,4, él pone ahora, que es casi 8 años más que ahora. Y los menos desarrollados, 74, 13,4 menos que ahora. Sí, a eso sí le digo. Y un pito. Es que habla del mundo. ¿Un qué? Y un pito. Ah. Los países no desarrollados tendrán 74 años de esperanza de vida, si por ejemplo tiene 45 la República Democrática del Congo. Están como, o sea, como, wow. Estaba, como está, efectivamente, la esperanza de vida ahora mismo en África es la misma que había en Europa en el siglo XV. Es una media, es una media. Sí, sí. Dice que en general que los 65 años de media en el mundo pues de ahora serán posiblemente los 74 dentro de 50 años y él no contempla la ampliación de la vida sin límite y además dice que habrá más centenarios, claro, porque la gente pues vive más en mejores condiciones, pero que no seremos inmortales. Y vamos a terminar con uno que este sí que es como ve las cosas con un futuro más exacto. Pero nadie dice ahí, por ejemplo, si el fútbol será abierto, será de pago. No, no, de eso no. Nadie dice que... Del deporte no. De Cristiano Ronaldo tampoco te habla dentro de 50 años cómo estará. ¿Y seguirá diciendo tonterías dentro de 50 años Ancelotti? Bueno, por ejemplo, lo que nos va a decir José Luis Cordeiro, profesor de la Singularity University, de la Silicon Valley, pues a mí me ha dejado un poquito de miedo, ¿eh? Dice que él se adelanta unos años y afirma ya que para el 2045 llegaremos a la llamada singularidad tecnológica, que obtendremos una inteligencia artificial superior a la humana, que nuestros cuerpos biológicos serán complementados y suplementados en diversos sustratos, nuestros cerebros estarán conectados de forma permanente a una nube de inteligencia asombrosa o cerebro global, que la civilización humana ya, se unirá... por cierto. Se unirá a la civilización humana para formar un organismo planetario con una inteligencia millones de veces superior a la actual, que dicho cerebro global no procesará en menos de 100 hercios como nuestros cerebros actuales, no modificados, sino en muchos gigahercios, o sea, millones de veces más rápido, que un poshumano procesará en un segundo lo que un humano actual procesa en toda una vida. Y además dice que existirán colonias poshumanas en diversos planetas del sistema solar para el 2064 y que la civilización será transplanetaria y casi inmortal. O sea, que Manuel y Lorenzo pueden enchufarse los cerebros y todos. Sin que pase nada y todo... Yo con Manuel todos. No me enchufo, vamos. Ni una cerveza. ¿Cómo que no? Bueno, una sí. Vale, vale. Bueno, pues Esas son las previsiones, que no son pocas, para el año 2064. Vamos a finalizar, que nos quedan 30 segundos. Manuel, haz la tuya para el 2064. Algo que ellos pensaron alguna vez. Uy, no tengo ni idea, ni creo que ellos tengan mucha. Porque tú ves las previsiones que se hacían hace 50 años y, como decía Silvia, ni móvil, ni las cosas que vemos. Yo creo que la tecnología va a avanzar exponencialmente de una forma tan rápida que en 50 años no vamos a reconocer el futuro. Yo creo que sí que se va a avanzar mucho en algo que es... también da bastante vértigo, que es la cuestión esta que comentaba también Silvia, de los dispositivos que podemos conectar al cerebro. Es igual que ahora nos bajamos aplicaciones al móvil, podamos complementar nuestra capacidad enganchándonos a cosas. Lo que no sé si eso nos da más libertad o nos la va a quitar, porque no sé hasta qué punto vamos a poder elegir más cosas, o como un poco ocurre en el ilusionismo, que nos fuerzan a elegir cosas y parece que somos nosotros los que elegimos, ¿no? Sin duda nos la va a quitar. Sin duda. Yo creo que va a ser todo igual, salvo un poquito diferente. Y el Madrid otra vez campeón de Europa. La ganará la Sexta en el 2064. ¿Cómo? No, ¿sabes qué pasará? Que los equipos de fútbol y cuando se enfrenten, pues será planetario. Ay, ya no será una cosa localista. Y todos pensarán lo mismo, ¿no? Todos los aficionados de un equipo y otro conectarán sus mentes, todos en armonía. Claro, claro. Lo que necesito tan optimista es en eso de la colonización del espacio. Es nuestra obligación, es lo que deberíamos hacer. Pero como eso implica la colaboración de distintos gobiernos, de distintos países, y los seres humanos no estamos muy por eso de la colaboración. Y bueno, y lo de la colonización. Parece que vamos a ir a otros países, a otros planetas en ala delta o en cometa. O y lo del océano, ya está, que lo están haciendo en Francia. Eso sí. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Un placer. Buenas noches. Adiós. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Justo hace 7 días nos comentabas que había rumores muy fuertes. Había una rueda, una gran rueda de prensa, un gran acto convocado por Apple, y se decía que podría ser que se presentara el nuevo iPhone, que podría ser que se presentara el iWatch. Bueno, se ha presentado todo. Sí, casi no he tocado el guión, por coherencia con lo que dijimos la semana pasada. Efectivamente, el martes 9 de septiembre tuvo lugar el keynote, se presentaron nuevos productos, el reloj inteligente de Apple, que no se pondrá a la venta hasta comienzos de 2015. Es cierto que no presentaron algo que dijéramos tremendamente revolucionario. Bueno, un reloj inteligente más, nuevo iPhone, el iPhone 6 y el 6 Plus o 6 Plus, según pongamos aquí de exquisitos con el inglés. Nuevo iPhone 6, iPhone 6 Plus, dos tamaños, como dijimos, 4,7, 5,5 pulgadas, casi 14 centímetros de alto de pantalla, más ligero, mejor batería, mucho mejor batería en el caso del gran, el 6 Plus, carcasas con líneas redondeadas, flash mejorado, el sistema de enfoque de la camarita del iPhone mejora también. Y también se presentó este Apple Play, el sistema de pagos a través del móvil mediante tecnología NFC, Near Field Communication, hablamos de tecnología inalámbrica. Dijeron que Apple en ningún momento va a saber qué compras, por cuánto, ni a quién has comprado. No van a guardar ningún tipo de registro, ni ellos van a saber, ellos no lo van a saber. Este aspecto, el del vendedor, también me parece interesante. Tampoco el vendedor va a saber, claro, no va a ver tu tarjeta. En lugar de pagar con tu tarjeta, pagas directamente con el móvil lo acercas a un dispositivo, a otro terminal, reconoce que eres tú y pagas, no tardas nada. Eso ya existía, ya existen servicios de ese estilo, sin embargo no tan poderosos, o la empresa que está detrás no es tan poderosa como claro. Apple, que no sé... Algunos dicen que puede ser incluso la gran revolución de los tres avances que presentaron. Sí, sí, yo desde luego destacaría. ¿Qué va a pasar con Visa? ¿Qué va a pasar con Mastercard? ¿Qué va a pasar con American Express? ¿Se van a asociar a Apple en este sistema? ¿O es un sistema completamente distinto? De momento, seguramente va a haber un gran futuro o van a pasar cosas con esto. De momento los tres grandes que has mencionado ya han llegado a acuerdos con Apple, y no solo eso, sino 8 o 10 bancos importantes en Estados Unidos, con ello cubren el 86% de transacciones que se realizan en el país. Han llegado a un acuerdo con Apple para poner en marcha este sistema. Y además, grandes cadenas de tiendas de ropa, de gastronomía, tiendas de como McDonald's, Subway, ya han llegado a acuerdos, con lo cual probablemente sí, tal vez sea esa la revolución. ¿Y el vendedor va a tener que pagar una cuota como paga con las tarjetas ahora? ¿En cada compra? ¿Va a ser menor, va a ser mayor, va a ser igual? Igual, probablemente, tendrán su dispositivo, tienen que tener su dispositivo en el que tú acerques tu terminal y mediante esta tecnología, como bien dices, no es nueva, hay terminales Samsung que tienen esta tecnología NFC, bueno, pues simplemente es tan sencillo como acercarlo al dispositivo, lo reconoce, compras y ya está. De hecho, destacan también, el punto positivo es que si pierdes el terminal, puedes anular, entrando en iCloud, anulas el terminal e impides de esta manera cualquier tipo de transacción que se realice con ese terminal. Es decir, que no sería necesario anular la tarjeta, porque en el terminal no estarías alojando cierta información que sí permitiría hacer compras por ti, o el número de la tarjeta, etcétera, etcétera. Es decir, el teléfono no es la tarjeta. No es la tarjeta. Uh-huh. Y, bueno, pues permitiría anular ese terminal, con lo cual, bueno, anulamos el terminal, no podrían comprar con él. Una forma segura de... un argumento más para vender este Apple Play. Bueno, a la venta los nuevos terminales iPhone 6 y iPhone 6 Plus a partir del 26 de septiembre en nuestro país. Y es cierto que también ha sido la primera vez que hemos podido seguir en directo el evento online. Había que hacerlo con Safari, eso sí, con su propio navegador. En fin, esto muy Apple, el estilo Apple. Pero quien ha vivido en directo en el mismísimo Film Center ha sido nuestro invitado esta noche, que es Carlos Argueta, responsable de Portal TIC. Hasta el mismísimo corazón de Apple en Cupertino voló esta semana para asistir a la presentación en el Film Center, como decidimos, un edificio que daba cabida a un mayor número de asistentes, 2.400 frente a otros, por ejemplo, como el Yerba Buena Center, que utilizaron en ocasiones, 2.400 frente a los 750 del Yerba Buena. Y además era un edificio especial, porque en él, en este Film Center, Jobs presentó el primer ordenador Macintosh hace 30 años, en 1984, y el primer iMac en 1998. También es cierto que fue Jobs el que dijo en 2010 que nadie querría comprar un teléfono de pantalla grande. En una discusión sobre los teléfonos, hacia dónde iban, por qué la antena no funcionaba en el iPhone, por qué no hacían un teléfono más grande, bueno, él dijo que no iban a comprar. No. Bueno, pues desde luego estos dos terminales, pequeñas las pantallas, no las tienen. Y como mucho se ha hablado del teléfono esta semana, nosotros por lo que vamos a preguntarle a Carlos es por su experiencia como periodista invitado al evento. Así que, sin más dilación ya, muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal ha ido? Bueno, pues la verdad es que como todos estos eventos, muy agitado, pero especialmente emocionante. La verdad es que yo que he vivido estas presentaciones normalmente en réplicas en Europa, es la primera vez que venía aquí a Estados Unidos, a Cupertino, para una presentación de Apple. La verdad es que ha sido emocionante y se notaba en el ambiente que había mucha expectación, que era un evento más importante de lo habitual. Y bueno, había un público, estaba la prensa y los asistentes en el evento estaban exaltados y gritaban y se emocionaban con cada nuevo anuncio. Este evento lo han hecho en el Flint Center, que es un lugar emblemático para Apple, porque fue donde hace 30 años presentó Steve Jobs el primer Mac, y luego también allí fue donde se presentó el primer iMac. Entonces es como una meca de Apple, donde ellos presentan productos a los que tienen especial cariño, parece ser. Pretenden también que en este caso sea un punto de inflexión en la historia de Apple. Efectivamente, supongo que como con esos otros productos también, pues se buscaba esa llamada de atención, y además que si con el paso del tiempo los nuevos productos cuajan, pues todos podremos decir que bueno, que se presentaron allí también en el Flint Center como el Mac o como el iMac. Uh-huh. También es verdad que si esta nueva categoría es claro, no solo se trata de una renovación de la línea de producto como hemos visto en los iPhone o como hemos visto en los iPod otras veces, sino que se trataba de una nueva entrada como fue Mac, o como fue, bueno, iMac no era exactamente la entrada, pero también era un nuevo tipo. En este caso, bueno, es el reloj, después de muchísimos años ya hablando de que Apple iba a entrar en la categoría de los relojes, pues ha sido la entrada. Si dentro de unos años la cosa ha cuajado y se ha creado una nueva categoría de producto de éxito de Apple, como ha sido también el iPad, por ejemplo, pues recordaremos que fue en el Flint Center. Ahora, como no funcione, uh-huh, y como este reloj se quede un poquito en anécdota, pues pues bueno, también recordaremos que fue ahí. ¿Cómo ha sido la presentación? Tú has asistido a muchas. Bien organizado, os han llevado, evidentemente, por donde ellos han querido, pero ha estado bien organizado, sí. Os han tratado bien. Sí, sí, sí. No, es que Apple la verdad es que mide muy bien las coberturas, la presencia de medios en sus eventos. A veces ocurre que cuando vas a una presentación de otras compañías, están sobredimensionadas y quizá no calibran bien la cantidad de gente que acude al evento para cubrirlo y es un poco caótico. Cuesta a lo mejor entrar, se forman unas colas enormes, o sea, eso lo recuerdo de eventos como por ejemplo la feria de 3D de videojuegos o la IFA de tecnología de Berlín, que se forman grandes colas, tardas mucho en empezar, es un poco caótico, luego la wifi no funciona, eso parece mentira, pero los periodistas a veces estamos allí, estamos intentando cubrir la información, estamos intentando, ahora que están en tiempo real, tuitear, hablar con nuestras redacciones pues por un servicio de mensajería instantánea, y literalmente no podemos, porque a lo mejor la cobertura está saturada y la red del wifi no funciona. Con esas cosas, por ejemplo, Apple pone muchísimo cuidado y siempre todo funciona a la perfección, siempre se entra de forma fluida a los eventos, siempre la wifi funciona, o sea que en ese sentido muy muy bien, la verdad es que es cómodo. ¿Os han dado una vuelta por la sede, por Cupertino? Qué va, no, esa era una de las cosas que venía yo emocionado pensando en que podía verlo, pero bueno, eso me parece a mí que es como el Pentágono. Ajá. Ahí no se entra. Salvo permiso especial de Tim Cook. Claro. Bueno, sí, bueno. Sí. Así que con eso me he quedado con las ganas. Bueno, ¿no? A cambio, pues has disfrutado de U2 en directo, ¿no? Sí, eso la verdad es que fue toda una sorpresa, fue impresionante, porque la verdad es que el auditorio del Film Center no es muy grande y es que tenía la banda tan cerca que es que eso no lo voy a vivir en mi vida realmente, porque los tenía tan cerca como si fuese a ver a un grupo, no sé, de España relativamente conocido en una sala que, bueno, pues que lo puedes ver de muy cerca. Y ahí estaban y eran U2 que estaban en el escenario bromeando con Tim Cook sobre, bueno, pues sobre el lanzamiento este que han hecho. Decimotercer álbum. Del disco. Uh-huh. Sí, que además ha sido curioso porque me acabo de dar cuenta que era un regalo automático, como quien dice. Sí, sí. Y lo tiene, o sea, lo tengo ya en la tienda, o sea, ni siquiera tengo que ir yo a buscar el disco y decir, oye, que me lo voy a coger, no, ya directamente es como un regalo de, oye, toma, sí, sí, toma tu disco. Lo tienes ya en la cartera, está bueno. Oye, entonces... Está bien, la verdad. El disco ya te lo traes de regalo, pero ¿y los teléfonos? ¿Los has probado? ¿El reloj te los han dado? ¿O no se estiran en Apple, eh? Al final estos están muy contados y como también tienen un lanzamiento escalonado, pues de momento no. Lo que sí que hemos podido es aquí toquetearlo bastante en profundidad y, oye, bueno, eso como bien decías tú, ya se habrá publicado muchas impresiones. A las pocas horas ya estaba el análisis en Portal Tic, esa comparativa entre los dos tamaños de teléfono, uno que es bastante grandecito para llevarlo en un bolsillo de un pantalón. Sí, es grande, o sea, es una categoría, en realidad Apple no había entrado aquí, era la categoría que ahora mismo estaba liderando Samsung con el Note 3, bueno, con la gama Note, y ahora Apple pues ha llegado ahí con esas 5,5 pulgadas. Es un teléfono grande, a mí todo el mundo ahora es la pregunta del millón, en plan, ¿cuál me compro, el 4,7 pulgadas o el 5,5? En realidad es un poquito, hay que mirar un poquito todo, porque un teléfono de 5,5 pulgadas es un poco incómodo de llevar, si lo llevas en el teléfono en el bolsillo del vaquero, pues hay que tener en cuenta que ahí se nota mucho más, pero bueno, al final es una pantalla más grande, es una pantalla mejor, tiene más batería, tiene un estabilizador de imagen óptico en la cámara. Así que uno tiene que pensar un poco qué uso va a hacer del teléfono y decir, bueno, pues voy a tirar por el grande porque no me importa perder esa comodidad de transporte, digamos, que sea un poco más incómodo y gano todo esto. Yo en mi caso, por ejemplo, es el que me compraría, el de 5,5. Pero también otros compañeros periodistas que estaban por aquí prefieren el de 4,7 porque dicen que literalmente que no pueden ir con un teléfono de ese tamaño. Así que bueno, y luego el reloj ya... Eso del reloj habrá que ver. Yo de momento lo que no he visto aquí es una gran revolución. Ajá. He visto que como en la línea de lo que hace Apple está todo muy bien hecho, está muy bien diseñado, tanto por dentro como por fuera. Y bueno, lo que pasa es que no veo ningún servicio de aplicación básica que diga, bueno, es que yo no podría vivir sin esto, o esto es básico, esto me parece una maravilla. No, es simplemente un complemento del teléfono, como todos los smartwatches que hemos visto hasta ahora. Uh-huh. Y habrá que ver si funciona. Desde luego, Apple tiene una... una comunidad de fans muy fieles que seguramente estuvieran esperando un smartwatch y bueno, este es un buen producto que a lo mejor sí que les convence. Genial, gracias Carlos por atender la llamada de la Rosa de los Vientos, por invitarnos a conocer de cerca a través de ti un poquito más sobre Apple. Gracias. Nada, a vosotros. Buen viaje de vuelta. Venga, hasta luego. Y esto que suena, Martín, es lo nuevo de U2, que se dio a conocer ese mismo día y fue Apple quien lo distribuyó de forma gratuita entre todos. Estuvieron en el escenario, interpretaron este tema y según acabaron salió Tim Cook, hablaron y dijeron, bueno, ¿qué? ¿Nuevo trabajo? ¿No? Sí. ¿Qué te parece si te reto y si lo publicamos y si lo dejamos en iTunes disponible para todos los clientes de Apple? Y así lo hicieron, en ese mismo instante, de hecho yo entré y ya estaba ahí el álbum completo. 77 millones de euros se ha gastado Apple en este trabajo, el 13º para la banda de Bono. Tienen en común estar en Irlanda, así pagan menos impuestos. Aquí en Europa Apple y ellos están las sociedades, bueno, estas cosas ya sabes tú. Bueno, 13º álbum, Songs of Innocence, que también ha creado polémica porque, claro, están distribuyendo música gratuita y les decían, vamos a ver, ¿no estáis quejándoos, artistas, de que la música no es gratis? Y bueno, dijo, no, a mí me han pagado por este trabajo, ¿no? El asunto es, quien distribuya eso ha decidido hacerlo gratis, perder dinero porque tenía otro tipo de rentabilidad, pero a dos le abonan. Uno de los álbumes más vendidos de la historia, 500 millones. Sí. O 500 más oídos, por lo menos. De claro. Usuarios, así es. Y nada, pues está disponible para todos los clientes hasta una fecha tope, creo que era a mediados del mes de octubre. Hay tiempo para descargarlo y la polémica, pues, sobre la mesa. El New Yorker también publicó que una crítica en la que decían que no metan empujones música en los hogares de la gente. Había gente que, bueno, si no te gusta, pues oye, no lo descargues, no lo escuches. ¿A ti qué te parece? No, musicalmente. Muy bien, a mí suena muy bien. Sí. Tiene temas más lentitos, más... Es U2. Sí, sí, me gusta. Está bien. Yo es que no he tenido la suerte de escucharlo con calma y con tranquilidad, entonces no tengo ningún criterio. Está muy bien, está muy bien. No salió al paso, ¿no? Que no regalamos, que esto es nuestra música y nos pagan por nuestro trabajo. Caramba, les pagaron como bien, quieran darlo a conocer los que lo distribuyen, la discográfica, para que nos entendamos, pues que lo hagan. Es una campaña de marketing, porque tú abres el iTunes y lo primero que aparece ya te salta ahí Bono y... Claro. Descarga mi último álbum. Canciones de inocencia. Claro, y de paso ya pues te descargas algún que otro Joshua Tree. Claro, ahí está el negocio, ¿no? Y un último puntito, Martín. Vámonos, Gmail. Sí, si queréis podéis cambiar la contraseña de Gmail. Hombre, no creo que vuestra cuenta esté entre los 5 millones de cuentas de Gmail que han sido hackeadas o dicen haber hackeado en un foro ruso, en BTSEC. Dicen que han robado usuarios, passwords de 5 millones de cuentas de Gmail. Hay un archivo de 30 megas con las cuentas de correo, en principio, hackeadas. No han dado a conocer las contraseñas, tal vez para hacer negocio con quien quiera comprarlas. Hay incluso una web en la que tú introduces tu dirección de correo electrónico y compruebas si estás o no en esa lista. Eduardo Marín en AL1040 publica información al respecto. En cualquier caso, entráis, cambiáis contraseña y a correr. Gracias, Martín. Hasta la semana que viene. Perspectives that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Segunda Guerra Mundial comenzó hace ahora justo 75 años, cuando Alemania invadió Polonia. Todo el mundo se enfrentó, hubo casi 100 millones de muertos. Es la mayor tragedia que ha vivido el ser humano a lo largo de su historia. En 1945 Alemania perdió la guerra. Sin embargo, aunque se juzgó a la mayor parte de los nazis y muchos de ellos murieron o bien sentenciados o bien se suicidaron, algunos lograron subsistir y subsistieron aquí, en el mundo occidental, junto a Estados Unidos, junto a la OTAN, junto a las grandes naciones, junto a los ganadores. Los ficharon los ganadores y ahora se han sabido más

los que cambiaron el signo de las cosas. Las protestas ciudadanas, hasta entonces pacíficas, se convirtieron en violentas y las esvásticas aparecieron en las imágenes de algunos de los grupos que se manifestaban en el Maidán. Sin embargo, a los opositores al régimen prorruso que existía en el poder no les importó aquello. Ambos buscaban lo mismo. De los vientos en Onda Cero. Cuando suena esta música significa que finaliza nuestro fin de semana en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, y que dentro de muy poquitas horas tendréis el programa de esta noche. Ya está el de ayer, del sábado por la noche, madrugada del domingo, en la página web, en www.ondacero.es. Ahí podéis escuchar el programa entero y por secciones. Y saludamos a todos los que nos escucháis en podcasts, que sabemos que sois muchísimos. Nosotros volveremos el próximo fin de semana, el sábado por la noche, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30, en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí.